seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más. Este es el número 87, mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y les doy la más cordial bienvenida aquí a www.resetmx.com/live y son las 10 de la noche, bueno, 10 con uno más o menos, con la, y les dejo la pregunta, ¿cuántos Pokémon están capturados en Google en estos días? Sí, recuerden que tenemos que Google liberó en Google Maps ahí una pequeña actualización que les permite capturar Pokémon en sus mapas, así que échenle ganas si están con eso, si no, pues bueno, esperemos que anden disfrutando del final del día del April Fools, porque pues bueno, nosotros no hacemos bromas, pero Estados Unidos está divirtiéndose con ello. Bueno, vamos primero a recordarles nuestros medios de contacto. Primero que nada, tenemos nuestro Facebook, que es reset.tv, nuestro usuario en Twitter, que es @resetmx, y en Google Plus tenemos resetmx también, y van ahí para que nos manden sus mensajes, sus diferentes comentarios, dudas, sugerencias, y si no, pues si quieren algo más largo, manden en cine@resetmx.com sus comentarios. Ahí estamos siempre en contacto para que pues ustedes nos digan qué es lo que quieren ver o qué es lo que quieren escuchar en este podcast. Y bueno, vamos a saludar a la gente que está esta noche con nosotros en este especial dedicado completamente al Capitán América. Y pues bueno, vamos primero que nada pues a saludar, bueno, primero que nada vamos a saludar al buen Submarco. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches, qué bueno estar de vuelta después de un corto periodo vacacional. Qué bueno que nos acompañan en este nuevo Cinemas. Tenemos muy buenas noticias, un invitado especial que ahí anda. Pues sean bienvenidos y pásenle y compartan. Sí, así es. Y por cierto, qué bueno que me lo comentas, Sub, porque tenemos un invitado especial que, bueno, más bien es un pequeño regreso ahí de que de pronto decía aprovechar aquí la oportunidad de que íbamos a hablar de Capitán América y de las Tortugas Ninjas, el buen Kike Kabuto. Kike Kabuto, bienvenido nuevamente, bro. Buenas noches a toda la banda recetera. Estoy feliz porque estoy podcasteando y estoy podcasteando porque soy feliz. Oye, qué chido estar aquí un ratito aquí con ustedes hablando de cine. ¡Bravo! Y pues vamos a darle porque va a haber muchos escudazos viejos y muchos golpes sin sentido. Y vamos a decir cosas de... No, les digo las noticias, mejor pónganse al tiro que se va a poner bien chidito. Bienvenidos. Muy bien, muy bien. Y también tenemos aquí al buen Josué, que también ya se nos acaba de integrar aquí a la llamada. ¿Qué tal, Josué? Buenas noches. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están todos? Estoy muy emocionado porque los cocolazos se van a poner rudísimos. Creo que yo soy el único que no le gustó Capitán América, entonces a ver cómo se pone esto. Así es, porque pues sabemos que no todo el mundo le gustó la película. Sáquenlo otra, sáquenlo desde ahorita, Podemos hacerlo, por cierto que yo creo que, bueno, no sé si ya se reconectó el buen Ulises, que de pronto se nos andaba saliendo del chat. ¿Qué tal? Buenas noches, Rosa, ¿cómo están todos? Y pues sí, vamos a tener un programa muy interesante el día de hoy porque hay opiniones muy divididas. Y bueno, pues hay un saludo a Omar que no pudo, que parece que no va a estar el día de hoy con nosotros, o bueno, quizás se conecte un poco más al rato, pero bueno, pues creo que me había pasado sus comentarios por Twitter. Bueno, no sé si sean de él o sea de alguien más que no vino al chat el día de hoy. Y hablando de eso, pues vamos a saludar a la gente que está en el chat. Pues bueno, vamos a ver quiénes están ahorita en este momento listos para escucharnos. Pues ya tenemos ahí al bebé Reconer, a Bitkick, al Charo War, a Futuro Hello, a Goku, a Kike Kabuto, a Lencho Moreno, a Monkey03, a ese Submarco y a Starscream. Ahí, pues bienvenidos todos. Y pues ahí Futuro Hello ya está pidiendo que Marta Higarela nos flashee para la banda, pero pues no la tenemos invitada esta noche, qué lástima, ¿no? Ah. Bueno, no importa. Pues vamos empezando con las noticias, ahí en lo que se nos reconecta otra vez el buen Ulises. Bueno, vamos a empezar a platicar primero un poquito del universo DC. ¿Qué tal con esto de que el domingo pasado Batman cumplió 75 años de ser publicado por primera vez en su legendario cómic Detective Comics, el número 27? Fue el domingo pasado, el 30 de marzo de 1939, cuando Bob Kane por primera vez hizo este cómic donde aparecía Batman como un detective puesto con un traje de murciélago, inspirado en los dibujos de Leonardo da Vinci y también, claro, inspirado en las novelas pulp de la época, y que pues ha ido evolucionando tanto pues para... Bueno, ha evolucionado a veces para bien, a veces para mal, pero ha sido un personaje que yo creo que es icónico en DC Comics y a veces es considerado incluso más popular que Superman, que es pues para muchos el personaje pues insignia de este universo. Lo cierto es que Warner Bros. Tiene muchas maneras de celebrar a Batman este año, y la verdad es de que va a ser un año dedicado completamente al Caballero de la Noche. Y pues bueno, ¿qué se va a hacer, no? Primero que nada, pues DC Comics va a liberar varios cómics a través de varias líneas de historia de Batman, la cual pues bueno, pues va a tener primero que nada una edición especial del Detective Comics número 27, el cual pues es obviamente el cómic con el que se lanzó Batman y que curiosamente le da nombre incluso a la editorial. DC Comics viene precisamente de Detective Comics. Y también, ¿qué más tenemos? Pues que se va a lanzar una serie semanal que se llama Batman Eternal a partir del 9 de abril, y va a haber varias portadas conmemorativas que se van a mostrar en la Comic-Con en San Diego el próximo mes de julio. Así que pues por un lado, ahí está chido eso, ¿no? Y también tenemos que va a haber el Día de Batman, así que si ustedes están en Estados Unidos, vayan a su tienda de cómics favorita, bibliotecas o librerías, y ahí les van a regalar un cómic edición especial de Batman el día 23 de julio. Además, vamos a tener va a haber una exhibición de diversas capas y máscaras del Caballero de la Noche, inspirados ahora sí que en diferentes diseñadores que ahora van a tomar a Batman como figura, como inspiración para crear diferentes diseños a través de sus capas y máscaras. Y Asher Levine va a crear una capa y máscara basada en el batitraje del nuevo juego de Batman que se llama Arkham Knight de Rocksteady Studios, que bueno, ustedes saben a través de nuestro programa hermano Reset, va a salir este año en las consolas de nueva generación. También pues vamos a tener dos nuevas películas de Batman animadas, una va a ser Son of Batman, la cual ya estamos esperando para mayo, y la otra es Asalto a Arkham, que se va a estrenar en el verano y que está inspirada en los videojuegos de la serie Arkham. Además, vamos a tener por primera vez la serie de Batman del 66 en video, y también una edición especial de 25 aniversario de la película de Batman de Tim Burton. Warner Bros. Animation va a hacer unos cortos animados de Batman producidos por Bruce Timm, el creador de la serie original de Batman, de la serie animada de Batman de los 90s, y Darwin Cook, quien produjo Batman Beyond, Batman del futuro. Se van a presentar la serie durante el Black WonderCon en Anaheim el próximo mes. Warner Bros. Televisión pues está preparando la serie Gotham, de la que hemos platicado en las últimas semanas, siendo pues la historia a través del origen de Batman y de varios de los villanos, siendo testigo de ello el detective James Gordon, quien va a ser interpretado por Ben McKenzie. También pues obviamente Warner Bros. Pictures ya anunció que va a comenzar la producción de la nueva película de Batman Superman, que esperamos para el 2016. Y finalmente una gran cantidad de productos que se van a lanzar conmemorativos al aniversario de Batman, ¿no? Estatuillas y un montón de cosas que seguramente vamos a ir anunciando conforme avance el año. Así que pues bueno, si ustedes quieren saber más información, visiten www.batman75.com, el cual tiene bastantes promociones y referencias al Caballero de la Noche. Así que pues Batman, le cantaron las mañanitas el domingo pasado. ¿Qué opinan, muchachos? No, pues está bastante bien y sí, que lo va a festejar a lo grande. Igual, bueno, en lo que corresponde a México todavía no estarán disponibles todas esas cosas que va a tener en Estados Unidos, pero pues ya poco a poco irán llegando. Igual en puestos de revista y su tienda de historietas de confianza, pues hay bastante material del Caballero Oscuro. Así es, Quique. Tantas noticias, Trapsam. Oye, ¿qué onda con tanta novedad, eh? Qué chido, va a haber muchas cosas. Y primero déjame que te corrija eso que dijiste de que, ¿cómo que a veces es más popular que Superman? Superman no es nadie, Superman no es nada, Batman es la mera onda. Oye, 75 años, por ahí decías de Starscream que ya había habido otro año de Batman y yo ni cuenta me di. Que en el, cuando cumplió 70 hubo año de Batman, digo, pues a lo mejor fue como el año de Luigi, que tampoco fue muy, me llamó mucho la atención. Lo que sí he visto desde principios de este año es mucha parafernalia que normalmente no había visto. O sea, he visto además de los baticalzones y cosas así, vi trajes de baño de Batman, güey, vi calcetines que traen capita de Batman, bueno, artilugios así que jamás me sería que existiera de Batman, pero los hay. Y lo chido es que además vienen historias buenas, historias nuevas, que hay cómics, que series. Por ahí también la gente que hizo la serie animada de esta que de los noventas, ¿cómo se llama este cuate? Iban a sacar cosas nuevas también, ¿no? Sí, pero que me llamó la atención. Y y luego también ya habíamos dicho en la noticia antes de que a lo mejor ya íbamos a sacar en DVD también lo de Adam, el Batman de Adam West. Entonces, pues atórenle con fe a Batman si no lo conocen, no se han metido tan a fondo. Hay mucho material, hay muchos cómics, muchos libros, revistas, videojuegos, hay de todo. Y pues bueno, atórenle con mucha fe porque Batman es la onda. Así es, así es. Y pues bueno, compañeros, no sé si tengan ahí algún otro comentario de esta noticia. Ah, por cierto, yo digo que ese día todos salgamos vestidos de Batman al metro. por esa propuesta. Si salen encuerados al metro, ¿por qué no vestidos de Batman todos? Mínimo así. La máscara. Van a ir corriendo. O los calzones. Que se le va a hacer, ¿no? Sí, oye. Así de strippers. Por cierto, qué mal educado, donde acá Lomar no ha saludado a su no ha saludado después de que aquí llega, pues medio tardecillo, pero pues ya llega Lomar, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están todos? No, de hecho tuve que ir a ver al Batidoctor porque ahí ando con unos problemas, pero pues listo para otro cinema. Sobre lo que mencionan, pues yo creo que en el DF, bueno, en DF yo creo que sí van a hacer las tiendas de cómics algo ahí en el día de Batman, porque no está bastante buena la propuesta. Uh-huh. Ojalá que pues hagan algo, porque sí, la verdad es de que sí como que hacen falta que DC Comics también aquí acá la editorial que pone DC Comics pues también le meta los kilos, ¿no? Porque sí es cierto, así como que de pronto dicen, sí, tenemos a DC Comics, y de pronto cri cri cri cri. Más que nada por la distribución que han de tener, y pues ya hay que esperar en las tiendas de especializadas a ver qué les llega. Así. Y qué dan de regalos. Sí, digo, no se pierdan de los juegos de Arkham, que son una joya, de verdad. Son los mejores juegos de superhéroes que he visto en mi vida. Entonces, pues todo como que está para Batman, ¿no? Todo como que salió para Batman. Ojalá que de ahí de pronto Warner se ponga de acuerdo con Sony o con Microsoft para que lancen una consola conmemorativa del juego de Arkham Knight y que pues valga la pena comprarlo, ¿no? Mínimo que por lo menos tenga el logo de Batman o algo así súper épico, ¿no? Aunque ya habían sacado el control, ¿se acuerdan del baticontrol de... ¿qué fue? Arkham Asylum, creo, si mal no recuerdo. Que tiene forma de Batarang. ¿No era la edición especial de Arkham sí, Asylum? Era un Batarang en sí, o sea, no era un control, era un adorno en forma de Batarang. No, el control sí existió. Hubo control. Pero fue solamente para PlayStation 3, si no me recuerdo. Ah, ya ven. Sí. No estoy loco. Bueno, sí, poquito, pero sí lo veo. No, pero si eres fan de Batman, no estás loco. Eso es lo bueno. Bati, felicidades entonces. Es lo que yo quiero decir algo antes de cambiar de tema. Oigan, pues yo nada más voy a decir que ya chequeé, el 23 de julio es miércoles. Entonces, como yo sí estoy aquí en el norte, me voy a lanzar a la frontera para ir a recibir mi cómic gratis. Ahí les envío unas fotos. Yeah. Órale. Excelente. Muy bien. Oye, saludo ya al buen Goku que dice que le pintó a su PS3 con Airbrush el logo de Batman de Nolan y que le quedó chido. Órale, qué buena onda que pinta. Y Taro Ward dice que el Baticontrol supone iba a llegar al PlayStation 3 antes de que se anunciara. Yo me acuerdo que de hecho el primer control prototipo del PlayStation 3 se parecía al Batarang, pero pues no sé si a lo mejor Warner Bros. Le dijo saca la edición especial, no como DualShock. Pero bueno, ahí que iba a comentar, y por cierto, el Goku es muy buen dibujante, ¿eh? Ya me han compartido varias imágenes en Facebook y la verdad es que es muy, muy bueno haciendo sus dibujos. Y bueno, no sé, algún otro comentario, muchachos, si no, para pasar a la siguiente nota. Nope. Pasemos a la explosiva siguiente nota. Sí, vamos a esta, sí que es bastante explosiva. Yo creo que muchos muchos fans de pronto sí se quedaron. ¡Oh, mi infancia me dolió! Y es que lo que pasa es de que, pues, para ustedes saben, las Tortugas Ninjas van a celebrar 30 años de haber sido publicadas por primera vez en un cómic independiente. Y pues, bueno, Paramount Pictures y Nickelodeon lanzaron la semana pasada el teaser trailer oficial de las Tortugas Ninjas, el primero que se revela después de ya un buen rato en que anunciaron el proyecto de las Tortugas Ninjas, que sí iban a ser mutantes o que sí iban a ser extraterrestres o quién sabe cuándo, de dónde y cómo. Pero pues bueno, sabemos que es producida por Michael Bay y eso, y pues eso sí nos tenía muy preocupados, ¿no? Porque sabemos que cuando Michael Bay está presente hay explosiones en cualquier situación. Lo cierto es de que pues esta película, que cuenta con la participación de Megan Fox como April O'Neil y de otros actores, por ejemplo, ahí están Alan Richard, Jeremy Howard, Pete Plosek, Noel Fisher, Will Arnett, Danny Woodburn y William Fichtner, que supongo va a ser, no sé si vaya a ser Shredder, porque yo vi en el trailer que aparece este compa y aparece Shredder al lado, así que no estoy muy seguro si es él. Es una historia que cuenta el origen de las Tortugas Ninjas y su lucha contra Shredder y su clan de ninjas que buscan controlar a Nueva York con el uso de la violencia. Por lo menos ya quedó claro en el trailer que sí son mutantes, o por lo menos eso aparece, ¿no? Lo cierto es que las cintas se estrenan en el verano y yo siento que pues dejó muchos comentarios. Muchos comentarios respecto al diseño de las Tortugas Ninjas. Incluso aquí Starscream comenta que no sabemos si son ninjas o son niggas. Perdón, ahí por el término racista. Así lo dijo, pero es que sí es cierto. Sí son medio afroamericanas las tortugas. O sea, no sé, muchachos, ahí yo cuando vi el tráiler les voy a decir así mi opinión personal. ¿Qué es esto? O sea, pasó. ¿Qué acaba de pasar? Tan miedo. Sí, o sea, bueno, de hecho se supone que tienen que dar un tono oscuro a las tortugas, y creo que aquí se les pasó el oscuro, ¿no? Son muchas cosas. Bueno, primero te comento, Trapsan, que Shredder se supone que lo va a interpretar William Fichtner, se supone. Uh-huh. Y bueno, hablando ya de las Tortugas Ninja, ya saben, los que me conocen saben que no me gusta ver trailers, procuro evitarlos en medida de lo posible. Pero como ya sabía que estas tortugas iban a ser medio raras o diferentes, me animé a verlo, y sí, confirmé mis sospechas y la de muchos, que pues son muy distintas a la imagen que todos tenemos de las Tortugas Ninja. De hecho, lo que más se me hizo que se parecían era a aquellos que son fanáticos, deben de reconocer al personaje Toca o a Slash, que es la tortuga sí. prehistórica, que son así como que más grandotas y más rudas, desarrolladas. Más rudas, pero pues bueno, no parecen. Se supone que las Tortugas Ninja son ninja tortugas adolescentes mutantes. Estas no parecen ninjas, no parecen tortugas, no parecen adolescentes, medio parecen mutantes, pero sobre todo parecen monstruos. Entonces, pues bueno, ya se alejan totalmente del concepto que las teníamos todos. Y pues yo creo que se va a repetir la historia con Transformers, ¿no? Ojalá que con el abuso de efectos especiales y peleas chidas, por lo menos logre gustarnos la película. Ni siquiera la chica esta guapa, ¿cómo se llama? Megan Fox, me hace como que, bueno, por lo menos Taco de Ojo, no, por ahí vi mucho material de fans, de hecho, dense la vuelta ahí en internet, vi mucho material de fans, uno sobre todo que es cuando sale la escena donde sale Miguel Ángel que se quita el antifaz, le hicieron una modificación para que tuviera la nariz de las Tortugas Ninja de las caricaturas y se veía bastante bien, y otro donde le hacen un otro modificado, agarraron a Scarlett Johansson, la pintaron toda de amarillo y ya hicieron un Abril O'Neil decente. Entonces, pues ahí les dejo mis comentarios. Sí, no, oye, qué buena imagen mental que me dejaste, Scarlett Johansson como Abril O'Neil con el jumper, sí, que usaba en los 80s. Uf. No, la verdad es que sí. Pero es que sí es cierto, o sea, el diseño de las tortugas que sí está, que no sabes si son tortugas, si son chavos del Bronx con unos cuerpezotes o con Tomo Blanco en un mal día. Digo, yo lo primero cuando vi la imagen de Leonardo posando con la espada y todo, dije, ah, caray, con Tomo Blanco ya se metió también a la actuación, ¿o qué pex? Y okay, solo ese chiste le entendiste tú, porque dudo que Kike o que yo le hayamos entendido. Bueno, Starscream pues ahí sigue con su plan de que dice que no es que debe ser que podría ser una película de Transformers con skin de tortugas y afroamericanas, pues posiblemente, ¿no? Y pues como que Michael Bay está encargado de lo que es la producción. Van a, les va a gustar, yo la verdad. Va a pasar lo mismo, digo, con Transformers la gente se peleaba y se peleaba. Ay, los voy a ver igual formándose cuando salga la 4, que es Age of Extinction, se van a quejar y aún así la van a comprar. ya parece que... Y es que, mira, el problema, yo aquí se voy a quejar, el problema es que ya no le ven nada bueno, ya es verle malo a todo, nada te puede gustar. A mí ya, ya me digo, y también entré un momento en ese chiste, pero ya, digo, ok, sabemos, si no, pues, quieren que Michael Bay se equivoque, vayan y véanlo en el boot de Samsung, ahí sí la rego y bonito. Sus películas sí tienen algo rescatable. Tuvo una explosión mental y se fue. Voy a leer susceptibilidades, pero mira, por un lado, a lo mejor me estoy contradiciendo a mí mismo, me contradigo a mí mismo, pero no sé, yo me quejé mucho de los Transformers, pero los efectos especiales pues me hicieron que me gustara la película. Sí, también me quejé de la cámara que se movía mucho y que de repente no sabes con quién se estaba peleando con quién, pero te digo, los efectos especiales me vendieron la cinta, es entretenida y bueno, ya. Pero con el siguiente comentario les va, ¿cuántos no odiaron Resident Evil? ¿Qué? ¿Por qué no se parece el videojuego? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y ya en las últimas como que bueno, ok, pues si ya nomás consideras que es una chava bien guapa pateando traseros zombies, bueno, se disfruta. Esperemos que con las tortugas niñas suceda algo diferente, con que digas, bueno, ok, ya no son las de siempre, pero por lo menos son divertidas, o por lo menos algo tienen, alguna gracia han de tener, explotan o algo así, ¿no? Mínimo de que, por ejemplo, cada vez que se golpeen un Foot Soldier, si exploten como en los videojuegos, como, ¿no?, en el videojuego. Sí, sí, mínimo que y tengan una, pero pues siendo Michael Bay, seguramente la explosión se debe ver medio difícil, pero mínimo pues será divertido, ¿no? Sí, sí, que hay que recordar que Michael Bay es el productor, pero como que se siente que le hizo al director, así como un niño chiquito, de que están viendo que están jugando con algo y le dice, a ver, quítate, tú no sabes, yo lo voy a hacer. Es probable. Ay, pues vamos a ver. O sea, dice que pues, tortugas de dos. Entonces, pues sí se ve interesante el tráiler, ¿no? Pero es que sí, es que si tenemos de pronto cosas de como de que quejarnos de futuro, que luego comenta que, por ejemplo, Robocop, la queja fue de que el Robocop se volvió muy nena, ya que las tortugas van a decir que son muy toscas, ¿no? ¿No? Pues bueno, yo a veces sí me voy a quedar con ese sentimiento encontrado de que las tortugas sí se ven bastante toscas. Así también fueron los Transformers cuando yo había. En la primera película dije, ay, qué feo este mono, ¿no? Además, el hecho de que Bumblebee ya era un Camaro y no un Bocho, y dices, pues qué pex, ¿no? ¿Por qué me están cambiando mi infancia de una manera tan rara, ¿no? Y aún así, pues. Pero aún así, quitando las originales, en cuanto a diseños, eran toscas. Sí, bastante. Pero incluso, si no mal recuerdo, las tortugas originales, bueno, no originales, sino en otro como arco, ni siquiera eran mutantes, eran aliens. Sí. Bueno, eso sí, no sé muy bien. De sí, hecho, sí, en uno, como que sea, luego medio le arreglan para decir que son aliens mutantes y así. Ajá, ay, sí, y ahorita... no, ni siquiera tienen que ver acá, son aliens. Y está muy extraño. Es de esas cosas que, digamos, que lo mejor de las tortugas eran las series. Ah, sí. Y el ninja rap, ninja. Sí, también. Rap, go ninja. Y el destructor sí se ve bien machín. Oye, y una cosa más, ¿por qué diablos ya nadie usa botargas en las películas de ahora? Me encantaban las botargas de las tortugas ninja, que eran toda una obra de arte hechas por el señor maestro Henson, que por cierto hablaron de los mofles de la semana pasada. Sí, la semana pasada. ¿Quieres ver la tortuga de estilo Godzilla? Que creo que ya tiene 60 años, ¿no? Esa cosa. Pues sí, pero estaban bien hechas porque los ojos estaban animatronics y eran dos personas para mover las tortugas, o sea, el que se ponía el traje y el actor que hacía la voz y que además movía la cara y los ojos y todo. Era todo un arte y ahora ya todo es con computadoras, estúpidas computadoras. Así es. Bueno, ahí por cierto, una disculpa si de pronto en futuro Hello no alcanzó a escuchar uno en los últimos segundos. Esperemos que no tengamos problema con la transmisión ahorita, no sé. Pero pues acá un silencio sepulcral en el chat. Bueno, ya alguien respondió. Bueno, el caso es de que, bueno, seguimos aquí. Pues, ¿qué más podemos comentar de las tortugas? Pues bueno. Una última cosa. Sí. Acaban de relanzar la historieta de Tortugas Ninja. Wow. Para que se lancen a buscarla a los puestos de revista y conozcan un poco más de los personajes. ¿La original o cuál es? La original. ¿La original? La que sí está más violenta y es... No, es sí. Como en la tercera vuelta, ¿no? Ah, ok, no, es la blanco y negro. No, blanco y negro, si no mal recuerdo, solamente te la regalan ya en la extinta Heavy Metal. Ok. Bueno, pues ahí... Ya en eso tenemos esa nota. Y bueno, vamos a hablando de más trailers. La semana pasada llovieron trailers, ¿no? Primero fueron las Tortugas Ninjas. También salió un nuevo tráiler de la nueva película de los hermanos Wachowski, que es Jupiter Ascending, que la verdad, ya ahora que ves el segundo tráiler de esta película protagonizada por Mila Kunis, Channing Tatum y este actor de... Ay, perdón, y Sean Bean, que esperemos que su presencia no implique un spoiler. Ya sabemos qué le pasa a Sean Bean en muchas películas. La verdad es de que ves este tráiler y yo ya sí estoy empezando a sentir más ganas de ver esta película, como que de pronto vemos... una historia ya con un poquito más de toques de ciencia ficción. Vemos esa aventura de que Júpiter va a ser una chica que tiene un destino muy grande fuera del espacio, se enfrenta a aliens, viaja a otros planetas, vemos ambientes de una batalla intergaláctica y muchos detalles que a mí me llaman mucho la atención. Y aunque me preocupa ver si... A mí la verdad, se me hizo muy interesante el tráiler, aunque a mí me preocupa que la respuesta de Estados Unidos sea la misma que le dieron a Pacific Rim, o sea, la respuesta en taquilla, ¿no? No me preocupa la cuestión del... No me preocupa que si la película va a ser buena o mala, simplemente la reacción de en taquilla. Lo cierto es de que a mí en lo particular yo siento que por pura curiosidad sí me dan ganas de ir a verla, ¿no? Híjole. Ya con eso de que una película de los Wachowski tenga la misma aceptación que Pacific Rim, y hay un problema en eso. Pues es que es lo malo, o sea, porque pues bueno... Sí, obviamente lo estoy diciendo en una onda mala, porque hay que ser sinceros, la última cosa buena que hicieron los Wachowski fue la primer Matrix, porque las demás ya no, y Cloud Atlas, ay no. ¿Y la de Venganza dónde está? Fíjate que... Es de las que me... O sea, la detesto en serio la película, porque es el... Para mí, de Alan Moore es el mejor cómic. Vi la película y en serio... No, la detesto. Está bonita, man. No, está bien censurada. Oh, qué la... Está súper... Ay, no. Tiene cosas bueno, que ni siquiera... Recomiéndanos el cómic, pero... Está viendo estos cortos y se ven como que... Medio quieren llamar la atención, medio como que no. El problema es que al cast no les creo nada. No les creo ni a esta mujer, ¿cómo se llama? Mia Kunis. Mila Kunis, ni al. ¿Cómo se llama? Channing Tatum. Ni al otro compa, no les creo nada de lo que están interpretando. Me quieren vender a este cuate como si fuera un hombre de acción, o acá todo los puede. Y ni siquiera pudo hacer un buen trabajo en G.I. Joe. No lo considero como un buen G.I. Joe. Entonces, ni hombre de acción en las otras películas, entonces como que el reparto es el que me causa ruido. La historia se ve interesante, la onda esta genética con poder y del espacio y todo, efectos pues bueno, de primer nivel, y creo que es lo que está sucediendo ahora. Ya no te están trayendo películas como que con buenas historias o así, sino que simplemente quieren que los efectos vendan la película por sí misma, y en algunas ocasiones sí puede ser así, pero no creo que en todas las películas. Entonces pues hay que esperar a ver qué más sale de esto, y que ojalá la historia sea lo suficientemente fuerte o nutrida como para traernos una película decente. Así es. A mí, por cierto, pero vencer a Chara Wars, que no olvidemos la última de Meteoro. Yo la pregunta es, ¿y cuándo hicieron otra? Yo nomás conozco una que pareció que si cuando yo vi la carrera final dije, no manches, si a los guachos que le habían dado la dirección de Star Fox hubiera quedado igual. Hasta, no, de Star Fox no, de Fight Zero, el videojuego de carreras del Super Nintendo. Eso era más o menos lo que me hubiera gustado ver en la película de Fight Zero, ¿no? Pero pues bueno, eso ya, pues a mí sí me dejaron medio mareados los efectos, pero imagínense cómo ya está en 3D. Pero bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario. Ah, por cierto, hay por cierto de que Starscream dice, odian los Wachowski como Omar Díaz. Hay por cierto un saludo a Desiree, que pues ya también ahí ya se apareció ahí en el chat. Ahí saludando a Omar Ruiz. Bueno, vamos a continuar. No sé si tengan algún otro comentario de este. Bueno, ya habíamos preguntado eso. Y vamos pasándonos al siguiente tráiler que salió, que es el de Al Filo del Mañana. Esta película yo sí ya le estoy empezando a tener un montón de ganas, ¿no? Esta película que está basada en un manga que se llama All You Need Is Kill, que es una historia japonesa y que la cual está protagonizada por Tom Cruise y por Emily Blunt. Y la verdad es de que cuando ves esta historia en la que hablan de un cuate que va a una batalla que está pues prácticamente para perderse, de pronto pelea, muere y de pronto resucita en un punto X como una especie de respawn, pero ya se da cuenta que él ya tiene conciencia de que estuvo en la batalla, y entonces vuelve y de pronto aparece y de pronto van apareciendo situaciones que le permiten ir aprendiendo de cómo pelear, de cómo estar más en la batalla, como ganando experiencia, y luego se muere y vuelve a aparecer, ¿no? Entonces este tráiler, el segundo tráiler ya me gustó mucho, ya me hizo realmente decir, tengo que ir a ver esta película, ya sea para destrozar la actuación de Tom Cruise o por lo menos para disfrutar la idea del respawn, ¿no? Que es lo que me está gustando de esta historia, no sé qué opinan los demás. Pues me suena al día de la marmota con balazos, pero... Igual... Se oye bien. a una reta ordinaria de Gears of War, ¿no? Casi que... Las dos se oye bien, la verdad. Sí. Fíjate que se parece más, siento que como que se quiere parecer a Halo, por los trajes y esas ondas, o entre Gears y Halo por los balazos y todo. Pero igual el cast me hace mucho ruido, sale tu compadre Tomás Cruz, y a ese compadrito no me pasa mucho, entonces pues vamos a ver. El detalle es que otra vez los efectos especiales me llaman mucho la atención, el uso de estas tipo armaduras, no sé, exoesqueletos, sabe qué cosas son, que se ven bien chiditos, tipo robóticos, llama mucho la atención. Y pues bueno, vamos a ver qué sucede. Digo, el cast no se me hace tan bueno, pero ojalá y la historia sea otra vez sea lo suficientemente fuerte o buena como para que valga la pena ir a ver esta película. Por ahí también se me hizo que se parece bastante a la otra película esta que se me olvidó cómo se llama, Trapson, donde el soldado este que tiene que hacer una misión en 15 minutos, Source Code, exactamente, que tiene que hacer la misión en cierto tiempo y luego se hace como que un reboot y luego otra vez entra a la misión. Uh-huh. Pues también se quiere parecer a eso, entonces, pues bueno, tan original no lo es, solo esperemos que en cuanto a historia pueda mejorarse y sea mucho más que esto que pudimos captar en el trailer. Así es. No sé, ¿hay algún otro comentario, muchachos, de esta peli? Yo nada más quiero decir, Trapson, que ya no veas trailers. Todos los trailers que has dicho el día de hoy ya te estás muriendo por ver la película, ¿no, hombre? No. Bueno, yo por lo menos sí me preocuparía más por el filo del mañana que por las tortugas ninjas. Eso dalo por hecho. Es que Trapson es la contraria. Yo no quiero ver nada y él quiere ver todas las películas. Bueno, hay un tráiler que probablemente no tengo ganas de una película que probablemente no tengo ganas de ver, pero igual la tenemos que informar, que es la de Hércules, protagonizada por Dwayne Johnson, La Roca, y que pues, no sé, por lo menos en el tráiler sí observas que hay un mejor nivel de producción que la de La Leyenda de Hércules, que se estrenó en febrero, que sí, realmente era una reverenda porquería, pero esta película de Hércules, pues yo siento que tampoco va a ser el que digas tú, wow, qué bruto, qué película, ¿no? Pero por lo menos sí trata de pegarse un poco más al mito de Hércules, de que hace sus 12 trabajos, de que se enfrenta a monstruos de proporciones enormes, pero lo que no me convence, ni se me sigue sin convencer, es que sea La Roca, ¿no? O sea, como que dices tú, bueno, mejor hubieran hecho casi después que salga el final, que se pelee con Ulises, que sea John Cena y otro luchador de la WWE, que sea Perseo, ¿no? Mínimo, ¿no? Pero pues por lo menos sí se ve un poquito más de esfuerzo en esta producción, la cual pues bueno, se va a andar estrenando por ahí en el verano, y no sé ustedes ahí qué opinión tengan de esto. ¿Ni con sus greñitas güeras te gustó? Pues a mí porque no está La Roca. No, pero no es güero, no es güero. Y Goku hizo ese comentario en el chat, puso La Roca con pelo, what the fuck. La Roca con melena, sí es cierto. Oye, ¿qué onda con los trailers de esa semana? Ningún cast me satisface, también los que me conocen saben que odio a La Roca, me cae mal La Roca, estúpida Roca, que no es ni buen luchador, no era ni buen luchador, mucho menos actor, pero desafortunadamente... Tiene el físico de Hércules, y por lo que pude ver, sí está un poquito más basado en la mitología. A mí me encanta la mitología griega, entonces por lo menos en algunas cosas por ahí se ven un par de seres mitológicos. No quisiera comentarlos al aire por si no han visto el tráiler, pero por lo menos pude reconocer dos así rápidamente y se veía bastante bien. Y una historia que con otra bestia que pelea y que también de ahí saca algo. Entonces por lo menos aparenta que va a estar un poco más basada en la mitología. Y pues ojalá y sea buena, divertida. Sabemos que La Roca no le puedes pedir que haga un trabajo súper chido, pero pues medio simular o actuar que patea traseros medio se le da, entonces pues vamos a ver qué pasa. Yo sí quiero verla, yo sí tengo ganas de verla. La verdad, a mí sí me gustó la otra película que hizo de la cultura egipcia, ¿cómo se llamaba? El Rey Escorpión. Uh-huh. La verdad, a mí sí me gustó. Yo también quiero ver esa. Mira, voy a ser sincero, sí quiero ver la película, porque si algo queda claro con The Rock es que sabe hacer memes. El tipo hace cada cara que da risa en sus películas, y pues aunque esté mal te vas a divertir porque ves con sus tonterías que sale. Oye, eso me hizo recordar ese clásico meme que tiene con el de escape de Escape from Witch Mountain, ¿no? Que es de, sí, lo de... ¿Quién era? Universal. Lo único bueno de esa película del Rey Escorpión era la Kelly Hu, estaba bien guapa y uff, no, no sé si, pero de ahí en demás, no sé, digo, así que el spin-off. ¿Te acuerdas? Sí, pues sí, tengo que acordar porque tantas veces no la paso del cable. La mejor película es cuando sale de Hada. De los dientes. Bueno, en todo caso, pues bueno, ahí tenemos que La Roca va a aparecer en Hércules. Y pues bueno, estos fueron los trailers que vimos durante la semana. Por mientras, ya tenemos ahí de que también ya se anunció una secuela de una película que yo creo que a muchos les gustó hace un par de años, si no me equivoco. El caso de Prometheus. No sé si recuerdan esta película que pues se vendió con, bueno, muchos así como que siempre ha habido como que es una precuela no oficial de la saga de Alien para muchos. Y para otros dicen que es una precuela, ¿no? Pero siempre ha habido esa discusión de que si es precuela o no es precuela. Pero el caso que esta película dirigida por Ridley Scott ya tiene una secuela que se va a lanzar el 4 de marzo del 2016. Lo que tenemos ahorita a la mano es que si Ridley Scott va a producir y dirigir la cinta, Michael Fassbender va a regresar a interpretar el papel del androide David, pero no implica esto que vamos a ver a un solo David, vamos a ver a varios Davids, lo cual implica que seguramente vamos a ver un montón de Davids ahí peleando contra los extraterrestres. Y el guión va a estar a cargo de Michael Green y Jack Paglen. La cinta promete acercarse un poco más a la franquicia de Alien de lo que llegó la primera cinta, y el título posible, el título que están considerando se va a ser Prometheus Paradise, así que pues vamos a ver cómo queda esta producción. A mí la verdad es que sí me interesaría ver qué tanto acerca Ridley Scott la saga de Prometheus a la de Alien, que pues la verdad muchos quedaron impresionados con los efectos de esta película y con el acercamiento que le fueron dando, aunque otros no quedaron tan satisfechos. Yo sé que muchos aman la saga de Alien, sobre todo la primera cinta de Scott, y esta de Prometheus como que nos dejó sentimientos encontrados. Pero pues no sé qué ustedes quieran comentar al respecto. Es una cinta muy, no sé, yo sí, para mí, a mí sí me gustó mucho. Se me hace como que resuelve ciertas dudas, claro que crea otras tantas, pero el origen ese está bien chizo de los ingenieros, y cuando ves la primera vez que sale un facehugger, y aunque sí tiene unas cosas bien jaladas como la operación de la mona esta, así como que es muy entretenida, es muy divertida. Está la sensación, o lo que me gusta decirle, el efecto Alien, ese efecto de persecución, desesperación, que no te puedes defender y que sabes que que todos van a morir, está presente y se disfruta mucho. Eso le agrega los bonitos efectos especiales y bueno, tienes una muy buena cinta, aunque he de decir que no fue el agrado de muchos y que muchas otras personas se quedaron con dudas o con interrogantes, incluso hay gente que salió decepcionada. A mí sí me gustó. Y claro que me gustaría ver otra película. Está bien, ¿no? Y la verdad es que nótese que Kike intentó no dar spoilers, pero esa película creo que es spoiler tras spoiler. Sí, a mi punto de vista, yo sí quiero verla. Sí, me dejó un montón de dudas que estoy casi seguro que no me van a responder en esta segunda parte. Pero la verdad soy fan hasta incluso de Fassbender, me he hecho muy fan de este actor. Se ve buena la película, la verdad. Yo voy a andar ahí en el estreno. Así pero es. No es para que te responda tantas preguntas. Es más para ir a disfrutar y ver aliens matando humanos. Güey. No necesitas más. Sí. Y humanos tratando de sobrevivir a los aliens. Y aliens saliendo de panzas. Lo que ya no me late tanto. Digo, a mí me gustó Prometheus. Creo que fue una buena película, hasta de terror, si lo podemos decir así. Esa desesperación que te provoca. Pero ya creo que ya cuando la van a enlazar más con el hecho de Alien, como que va a perder su esencia para agarrarse como de la de Alien. Entonces eso como que a mí no me termina de gustar. Me hubiera gustado que se hubiera mantenido un poco más alejada. Pero pues bueno, hay que esperar a ver qué sale de ahí. No, pues vamos a ver qué es lo que sale. Bueno, dice Desiri que faltó el Prometheus, una Ripley en calzones. Pues yo recuerdo que pues ahí estaba esta actriz bien guapa. Ay, se me fue el nombre de esta sudafricana. Se me va el nombre de esta chica. Charlize Theron. Que no sé si, bueno, no recuerdo bien si salió en calzones, pero creo que sí muestra su cuerpazo, ¿no? En esa película. Poquito, nada más. Poquito, pero pues digo, tampoco Ripley estuvo tanto rato en calzones, ¿no? Sí. Pero no ibas a ver eso. O sea, ibas a. No, pero siempre te agradezco un taco de ojo. Tienes sangre y tienes ácido y tienes muertes y además tienes chicas guapas con poca bonita ropa, ¿qué más quiere? Pero detestan las películas de Michael Bay. Oh, que la. Dele de cenar a Omar. Yo solamente espero que la secuela de Prometheus valga la pena y que no vaya a salir otro abogado del crimen, porque la verdad es que el abogado del crimen de Ridley Scott me dio asco, pero bueno. Oye, nomás que él comentó de Starscream, di el comentario de Starscream. Starscream comentó que Prometheus la precuela, que no fue precuela, pero que sí era precuela, que dejó más dudas que respuestas. Uf. La perfecta forma de explicar esa película. Así es. Y bueno, vamos pasándonos a la última nota de la de esta semana, que pues es respecto a Spider-Man. Ustedes ya saben, quizás ya viene el estreno de Amazing Spider-Man 2, la amenaza de Electro y de un montón de supervillanos más que van a salir. Y es que el punto que radica aquí es de que ustedes saben, van a salir ya varios supervillanos en esta película, y lo cierto es de que la película va a dar pie a la aparición de una película que ya habían anunciado, ya hemos platicado semanas antes, que es la película de los Sinister Six, o los Seis Siniestros, la cual pues obviamente es un grupo de supervillanos que quieren acabar con el Hombre Araña, y que obviamente pues ya tenemos ahí de pronto pistas de que, pues bueno, tenemos a Lagarto en la primera película, hay anunciados por lo menos 3 supervillanos en la segunda, ya nomás con que agreguen otros 2 y ya tienes a los seis siniestros, eso sí, y eso claro, dependiendo de ver cómo terminan en esta película de Amazing Spider-Man 2. Entonces, pues ustedes ahí para que se den una idea, yo creo que Avi Arad comenta que los villanos pueden ser muy entretenidos, no es que uno nazca como un villano, algo ocurre y cambia sus vidas, algunas personas lo aceptan y se vuelven héroes, y otros no, y odian el mundo porque ellos sienten que el mundo les provocó este daño y se vuelven villanos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo se va armando este grupo de los 6 siniestros, y por mientras, pues ahora sí que vemos también en la nueva imagen del Duende Verde, que pues la verdad es, yo creo que a muchos sí les dejaba mucho de qué hablar, muchos dicen, ¿por qué tiene que nomás tener unos cambios tan grotescos en la cara y no una máscara como el Duende Verde original o como el de Spider-Man, que era una armadura? Bueno, así que ha habido mucha polémica con el nuevo Duende Verde, pero pues ahora sí que esto del que, pues ahora sí que incluso ha habido tantas cosas de Spider-Man últimamente, ya nos preguntamos si ya vimos la película completa con tantos videos cortos, ¿no? Pero bueno, ahí comenta Starscream al respecto, pero no sé, muchachos, ¿qué opinan respecto a esto, a este universo que Sony planea expandir de Spider-Man en el afán de que Marvel no le quite la franquicia? Eso, que es lo único que Marvel, la gente de Marvel, la gente de que hace películas de superhéroes, es algo que todavía no logran hacer, bueno, varias cosas, pero yo creo que la falla más grande es en hacer trailers. Pues, sí. Y sobre todo, todos los trailers que han salido de todas las películas de Spider-Man son eso, te pasan las mejores escenas en el trailer, y ya lo que hacen en el cine ya nada más complementan dichas escenas. Pues es que ustedes ya lo dijeron todo, prácticamente lo que hemos visto en los trailers y noticias y todo, ya revelan prácticamente todo lo que va a pasar en la película. O sea, ¿qué onda con la chica esta, la abuelita que se llama Gwen Stacy? Ya todos lo sabemos qué va a suceder, ya sabemos quiénes van a ser villanos. ¿Cómo no sabes? ¿Cómo no lo sabes? Spoiler alert. Ahorita te lo digo fuera del aire. Spoiler alert. Eso desde que vieron la santa imagen de ella vestida de una forma, todo internet explotó, aunque ni siquiera habían leído el santo cómic, pero no, ya sabían todos. Eso yo creo que va a ser la escena menos emotiva, cuando era todo lo contrario. Y en los últimos trailers que dieron guiños a otros villanos, o sea, realmente ya te dieron todo. Esperemos que la película no se caiga, sea buena, y pues ya, o sea, realmente claro que todos vamos a estar ahí viéndola, todos vamos a estar emocionados, solo esperemos que los trailers no hayan causado tanto hype, o hayan causado más hype del que realmente nos vayan a dar. Así es. No sé si tengan ahí algún otro comentario. Por cierto, dice Goku, ese diseño del Green Goblin se lo sacaron del Over There. Bueno, no sé quién sabe. No sé. Qué bueno. Igual, quién sabe si vaya a ser el Duende Verde. Que dicen que sí, pero quién sabe. A lo mejor resulta ser otro. Porque, pues, bueno, ahí todavía falta Norman Osborn en aparecer. Y lo más probable es que para lo de los 6 siniestros vayan a soltar las clásicas imágenes después de créditos o ahí entre la película den vistazos de algo. Sí, así es. Es lo más probable, ¿eh? ¿No? Y por cierto, Futuro Hello dice, los 6 siniestros, dice, ahí pone a los últimos 6 presidentes de México, bueno, excepto que el de Madrid, bueno, no precisamente los últimos 6, pero pues ahí sí menciona por lo menos a los últimos 5 y a Díaz Ordaz, ¿no? Pues, y sí. Ahí dice, Goku es el diseño del Green Goblin. Bueno, ya lo habías platicado eso, perdonen. Y bueno, pues vamos a ver, pues la película ya se va a estrenar en tres semanas, si no me equivoco, o tres fines de semana más. Ya tenemos ahí Spider-Man ahí volando nuevamente en las azoteas de Nueva York. Y pues yo creo que con esto vamos a cerrar nuestra sección de notas. No sé si tengan algún comentario final de Spider-Man rápido. Que no, seguramente va a estar bien padre, yo la voy a ir a ver. Yo también la voy a ver, la verdad es que sí, por lo menos todos ya vimos una hora voy a tomar el papel de ustedes con el Capitán América y no solo de muchos. ¿A ustedes les parece aburrida la película? Ahora digo, decir a mí no me está gustando cómo va esta película. Claro que dilo, no, man, dilo, me encantó el Capitán. Bueno, vamos a dejar de pasar al Hombre Araña y pasemos con el Capitán América. Sí, pues vamos a platicar un poco rápido de este superhéroe que yo creo que respira patriotismo americano a todo lo que da desde que fue creado por allá en la década de los 40, si no me equivoco. Un personaje que fue creado ahora sí que con razones propagandísticas y que hasta la primera película del Capitán América, pues le dan incluso ese tono, ¿no? De que una vez que, no sé si recuerdan en la película, que una vez que el Capitán América es creado, pues al principio el ejército decide decir, ¿sabes qué? No, tú no vas a la guerra. Y alguien le ofrece, ¿y por qué no haces propaganda para pelear en tu propio frente a favor de la guerra, ¿no? Entonces, pues ya ahí ven que se crean cómics, se crean películas y todo esto. Y vaya, el Capitán América se puede decir que fue uno de los primeros personajes que creó Marvel Comics, aunque en ese entonces Marvel Comics se orientaba más a las novelas tipo pulp, o sea, las historias de crimen y todo eso. Pero cuando llega la guerra, deciden diseñar al Capitán América, que pues es un superhéroe, superpatriota norteamericano, que va y le pega directo en la cara a Hitler. Entonces, literalmente, y que pues hasta pues bueno, incluso hasta la portada se llega a ver reflejada en la película, y lo cierto es de que, pues ahora sí que se puede decir que fue un superhéroe que fue y se lanzó a pelear contra los alemanes, los japoneses y cuantos enemigos tenían los Estados Unidos, y pues bueno, ahí al lado de su fiel compañero Bucky, que pues gracias a Dios en la película no lo representó tal y como en el cómic, que se veía bastante ridículo. Por cierto, fue creado, por cierto, por Joe Simon y Jack Kirby, por allá en marzo de 1941, gracias por el dato, Omar. Y, pues, claro, era un personaje que, pues, incluso te decía, niños, compren mi cómic y luego dónenlo como papel para que tengamos más papel para escribir recados entre nosotros los soldados, ¿no? Y eso era algo bastante interesante porque dice que gracias a eso muchos cómics de la época, pues, desaparecieron del mapa, pero también eso lo agradecen mucho los norteamericanos porque la forma en que dibujaban a nazis y japoneses era bastante racista en su época, ¿no? Pero pues bueno, ya después de eso decidieron inventarle un enemigo al Capitán América, que fue la creación de un grupo llamado Hydra, que era pues así que una de esas facciones nazis que de pronto se dedicaron así que a la investigación y a crear armas poderosas y todo esto. Y a decir Heil Hydra, Heil Hydra. Exactamente, en lugar de decir Heil Hitler decían Heil Hydra, ¿no? Como que fue una forma de suavizar esa cuestión política que traía el Capitán América y pues crear un enemigo que fuera similar a los nazis, pero que no fueran exactamente los nazis, ¿no? Que no sé si están de acuerdo en esa definición conmigo. Sí, aparte que hubiera estado muy extraño cuando se acabara la guerra que este personaje con la popularidad que iba a obtener siguieran peleando contra nazis, ¿no? Como que no hubiera quedado. Tenían que justificar. Oye, tengo que hacer un paréntesis bien rápido, porque Futuro se lo quiere que digamos la noticia de Ben Affleck, así que le diré, Ben Affleck esta semana comió café y donas mientras leía el periódico. Es la noticia, ya. Y después de dijo que es Batman, y luego llegué. Y se puso a reflexionar por qué no fue el Capitán América, ¿no? Bueno. Sí, pero bueno, volviendo al Capitán América. Lo cierto es de que el Capitán América tuvo una decadencia después de la Segunda Guerra Mundial, y eso yo creo que es bastante obvio, ¿no? Porque pues acaba la guerra, se acaba el instrumento propagandístico que era, y inventan de que el Capitán América muere en una batalla final ahí por ahí en los 50s, y bueno, pasan los años y crean a los Avengers ahí por la década de los 60, cuando Stan Lee decide empezar a crear una gran cantidad de superhéroes que cobraron mucha popularidad en la época y le hicieron frente pues a una industria del cómic que andaba en ese entonces muy muy toqueteada por las cuestiones políticas y morales norteamericanas. Ya ven, tuvieron que suavizar muchos temas, quitaron las cómics de ciencia ficción, de terror, cómics violentos, y los hicieron un poco más adaptados al público infantil para que fueran así como que de pronto, sí, Superman Superman enfrenta seres de otro espacio, pero no se ve tan violento, y Superman usa su ingenio para ganar más que sus músculos, y bueno, llega esta generación de Marvel que pues genera al Hombre Araña, a los Cuatro Fantásticos, a los Hombres X, y claro, a los Vengadores, ¿no? Y al principio, pues, los Vengadores tenían a Hulk, pero de pronto Hulk dijo, ¿saben qué? Hulk es demasiado rudo para estar con los Avengers, y deciden recrear a un superhéroe que, pues, parecía olvidado, y dijeron, pues, vamos a aprovechar nuestros derechos, y dicen que el Capitán América finalmente no murió en esa batalla, sino que quedó congelado. Lo sacan, lo descongelan y bingo, ahí tienen al Capitán América, pues ahora sí, nuevamente respirando patriotismo por todo lo que da con su suero del super soldado y golpeando ahora sí que pues a todos los enemigos de los Avengers, incluyendo obviamente a un Hydra que también revive de sus cenizas. Y pues vemos ahí una gran cantidad de historias relacionadas con el Capitán América, ¿no? Sabemos que es un personaje, pues Steve Rogers, es un personaje que ama su país, lo ama vehementemente, aunque a veces su gobierno a veces le da la espalda gachamente, ¿no? Es algo que hay que mencionar, porque aquí ya estás dejando al Capitán América muy mal parado en cuanto a que es totalmente un americano. Mucho después de que pasa lo de Avengers, el cuate se empieza a dar cuenta que el gobierno, es de pasar de ser un tipo que combatía nazis, porque sí, eso eran. Uh-huh. Ahora está combatiendo lo que es el Estados Unidos, que quiere dominar todo, porque al fin y al cabo es lo que él dice: yo voy a defender lo que es la libertad, así la libertad sea que el otro me quiera matar a mí, ok, pero es libre de hacer eso. Uh-huh. Y es donde empiezan, uh-huh, todas estas cosas muy, muy extrañas, en las que incluso llega un momento en el que él le quitan el título del Capitán América y es un humano, pues, superhumano, pero sin el escudo ni nada, que está ahí peleando contra todo Estados Unidos, básicamente. Así es, de hecho se quitó dos veces el traje del Capitán América, precisamente por decepciones con el gobierno norteamericano. Su primer intento se llamó Nómada, que era un superhéroe que se veía medio X, y que pues obviamente le decidió quitarse el traje porque decía, no, este gobierno de Nixon me está pateando las bolas, y esto no respira el patriotismo americano que yo tengo, y pues decide pelear como con ese traje. No dura mucho, obviamente, porque la gente dejó de comprar el Capitán América por eso, y dijeron, no, pues hay que hacer que el Capitán América sea más flexible, y volvió a ser el Capitán América, ¿no? Y ya después, en una historia que, pues, si les digo de qué trata más o menos, va a ser un poquito spoileante, el Capitán América abandona otra vez el traje y se vuelve un personaje que simplemente se llama The Captain, ¿no? Que pues tiene un escudo muy distinto, un traje más oscuro, no tiene los colores de la bandera norteamericana, y mientras tanto a otro chavo le dan el traje del Capitán América, que también tiene ahí, por cierto, pues que supuestamente era del gobierno, pero de pronto hay unos títeres, hay un organismo títere le empieza a manipular las cosas dentro del gobierno y lo pone contra el Capitán original, ¿no? Y ahí es en donde de pronto pues se genera el famoso agente US, que no es más que un cuate que, pues, después de ser derrotado por el Capitán América original, pues le devuelve su traje y se pone otro, ¿no? Muy similar al que usaba el Capitán. Entonces sí, bastante, un choro bastante confuso, pero la historia a mí se me hizo muy chida. Se llamaba Actos de Venganza, la saga completa, ¿no? Que ahí por eso salió en la década de los 80s. No sé. Sí, así es. No sé si tengan ahí un comentario rápido de ahí, pues, si recuerdan algún cómic chido antes del que voy a mencionar ahorita. O sea que el Capitán América son las obras de Avengers. ¿Es el peor es nada? No, no exactamente. O sea, no, el Capi es potente, hecho, y poderoso. Ahí tengo una cosa, si no fuera por el Capitán América, Avengers no existiría. Sí, porque es dentro de Avengers el Capitán América juega un papel más de liderazgo, ¿no? A pesar de que en los Avengers se rolan el rol de líder cada cambio de alineación, porque unas veces el líder es Iron Man, en otras es la Avispa, en otras es Hawkeye, en otras... Bueno, hasta el Duende Verde fue el líder de Avengers. Sí, cuando Avengers estaba ahí, bueno, ya les platicaremos por qué pasó ahí, ¿no? Lo cierto es de que el Capitán América cuando viene de batalla era el cuate que te decía, tú, Thor, lánzate por allá y lanza rayos, tú, Iron Man, tú ponte acá y pégale en el motor con tus rayos de potencia, Hulk, tú ve, apachúrralo, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero obviamente él era un cuate que tenía mucha don de estrategia, porque obviamente al estar en la guerra, pues él sabía cómo acomodar a las tropas y todo eso, ¿no? Entonces imagínense ahora, pues peleando pues con un grupo de superhéroes que a lo mejor si se iban solos, a lo mejor iban directo al impacto y se mataban, ¿no? En todo caso, pues el Capitán América siempre ha sido como una persona que respeta las libertades y todo eso, y en una saga que ocurrió la década pasada, cuando ocurre un incidente que causa la muerte de mucha gente, causa una pelea entre superhéroes y supervillanos, el gobierno decide hacer un acta de registro de superhéroes, lo cual implicaba que todos los superhéroes tenían que revelar al gobierno sus nombres e identidades, y esto pues obviamente implicaba un riesgo para todos, ¿no? O sea, sobre todo para aquellos que nunca habían revelado su identidad secreta como Spider-Man. El spoiler más grande de todo. Exactamente, ¿no? El universo. Spider-Man es Peter Parker. Y trabaja para Tony Stark. Así es. Entonces, cuando el Capitán América se da cuenta del riesgo que implica esa acta, entonces decide desatar una guerra contra Iron Man, contra S.H.I.E.L.D., y se dividen los superhéroes en lo que llaman el Civil War, la guerra civil. Y es una batalla, y es un cómic que la verdad en ratos me gusta, en otros ratos te quedas, ah, caramba, ¿no? Pero lo chido es ver cómo van cambiando de bandos. El Civil War, algo que brilla y cosa que no hemos visto en las películas es el personaje de Maria Hill. Sí. Esta agente es, yo creo que el mejor papel que hacen ahí. Lamentablemente nunca podremos ver eso en el cine porque también participan los X-Men y Spider-Man y ya sabemos cómo están las licencias. Otro fantástico, sí. Sí, no. Cochino dinero, cochino dinero. Así es. Ah, déjate, porque capaz Disney también se acabó una antorcha humana de color y nada. Así es, tú antes, bueno, es Fox. Ay, qué carácter, ahora oh. hoy andamos todos con... Comimos algo extraño, ¿eh? Sí, ¿no? En sus días, niñas. Yo sí, ah, no. Lo cierto es que al final de esa guerra, el Capitán América, pues, sufre un incidente funesto. Obviamente no voy a decir quién ganó la guerra, porque en realidad, ay, no sé. Yo siempre voy a quedar con esa pregunta de quién ganó realmente, ¿no? Lo cierto es de que el manto del Capitán América por un tiempo lo tomó su excompañero Bucky, que en ese entonces era antes el Winter Soldier, y el soldado de invierno, bueno, perdón, ahí creo que... bueno, sí. Pero no sabemos. Sí. Pero bueno, lo cierto es que el Capitán América, después de... ya sea Steve Rogers, ya sea este chavo, Bucky Barnes, o sea el que salió en los 80s, pues ha generado mucha influencia, ¿no? Ha salido en muchísimas series de... bueno, sobre todo en los últimos años en las series de Avengers. No hay serie de Avengers donde no aparezca el Capitán América. Y pues obviamente no hay serie en donde no destaque su liderazgo. Creo que las películas en donde menos ha destacado su liderazgo, pero en las caricaturas incluso cierto Skrull es un buen líder. No sé si ustedes llegaron a ver estas series del de Avengers Mighty Earth Heroes o la de Avengers Assemble que acaba de salir. La de Avengers Assemble bastante buena, de hecho. Ajá. Uh-huh. Yo todavía no he visto bien algunos episodios de Avengers Assemble, pero sí se ve bastante interesante porque está más apegada a la película, ¿no? La primera serie estaba muy padre y la verdad es de que cada vez que ponían a Steve Rogers como líder del equipo, se lucía. La verdad es que sí, realmente era un líder de equipo, realmente sabe mover a sus elementos, tiene muy buenos capítulos individuales e incluso cuando es un Skrull, el Capitán América también es muy buen hace muy buenos actos como líder, ¿no? Aunque también ahí tejiendo los hilos para que los Avengers cayeran solitos, ¿no? No sé si ustedes recuerdan algún otro lugar chido donde hayan visto al Capitán América fuera de las películas y los cómics. Ah, iba a decir la película de los 90, ¿no la mencionaste? Ah, sí. Ah, sí, cierto, sí. La película de los 90 que salió este compadrito se llama Matt Salinger. Uh-huh. Y está bien curada porque los efectos estaban bien, o sea, me acuerdo que es una película que creo que ni siquiera salió en el cine, ¿no? Creo que salió directo a video. Sí. Y estaba bien rara, era como la película de Flash que también estaba bien rara. Bueno, pero hasta cierto punto era decente, había acción, los efectos no estaban tan peor. Hasta el traje del Capi estaba chido, entonces, pues bueno. Ahí para los que no supieron, hubo una película ahí en los 90s del Capitán América. Se van a reír un rato, a lo mejor ahorita se le ven medio se ríen, pero está decente. Sí, no, es una historia que creo que se enfrentan a Red Skull para variar. Pero sí, los efectos sí están bastante risibles. Está más decente que la mayoría de las películas que Fox está sacando de superhéroes. ¿Mm? Sobre todo si la comparas con Daredevil, ¿no? Sí. Por cierto, ahí se me pasó decir que, pues, sí es cierto, ahí el Capitán América también salió en la serie de los 60s de Marvel Super Heroes, de esas series animadas de 60s que hay, que por cierto comenta su, de esos de que se ve el dibujo y lo mueven y se ve el ¡pah! Se ve hasta el efecto y se oye el golpe, ¿no? Los mismos efectos parecían el ¡toño! ¡Toño! Algo así, como que efectos chafas y todos malos. Creo que Thor también tiene una caricatura así, ¿no? También Iron Man y Hulk. También tenía. Creo que hasta Namor tuvo su propia animación. En México fue conocido como el príncipe Namor, rey de la Atlántida. Nabor. Se llamaba Nabor, peor tantito, ¿no? Y luego en los 70s también hicieron una serie del Capitán América, aunque esta estaba muy completamente fuera del canon del Capitán América. Me acuerdo que era un motociclista que utilizaba un casco bien raro, un escudo transparente. O sea, realmente no le da mucha fe a la imagen del Capitán América, y ciertamente si te quedas, ¿qué hicieron con el Capitán América aquí, no? No sé si recuerdan de, por lo menos, fotografías de eso. Pero bueno, vamos a dejar en paz un poquito al Capitán América, pues ya vamos a empezar primero platicando de la película del 2011, que es El Primer Vengador, que es una película que pues marca el origen del Capitán América, como lo habíamos platicado al inicio del tema, tanto del superhéroe como ahora sí de la forma en que se vendió el superhéroe en la época, ¿no? Como precisamente como un instrumento de propaganda que se lanzaba ahora sí que a pelear contra los nazis en películas, en una gran cantidad de propaganda que había, obras teatrales, musicales y pues literalmente, y obviamente hasta cómics, ¿no? Y basado en una película de cómics, ¿no? Comicception. Lo cierto es de que esta película protagonizada por Chris Evans pues marca el origen del Capitán América, pues tanto, bueno, ya lo platicamos también la cuestión de ver cómo aparece este personaje de Steve Rogers desde antes de tomar el famoso suero del super soldado, cómo se transforma en el Capitán América y sus primeras batallas, obviamente primero con los nazis, luego con Hydra, el cual pues está encabezado por Red Skull, el cual es interpretado por este actor, se me fue el nombre del agente Smith. Te digo que lo recuerdo más por el agente Smith que por su nombre, pobre de mí. Pero creo que todos recordamos al agente Smith y no es su nombre original. Y por Vendetta. Así también por Vendetta. Sí. Y también, bueno, aparecen también ahí, por ejemplo, Tommy Lee Jones, que Hugo Weaving, gracias a Starscream. Aparece Tommy Lee Jones interpretando ahí un general dentro del ejército. Y claro, también ahí aparece esta chava, ay, se me fue el nombre, Hayley Atwell, una chava guapísima que interpreta pues a Peggy Carter, la cual pues es el interés amoroso de Steve Rogers. Y pues básicamente es una película que va contando. Ay, claro, también aparece Sebastian Stan como Bucky Barnes, el mejor amigo de Steve Rogers, que pues pues si entra a la guerra primero que él y todo, ¿no? Lo cierto es de que esta película, pues la verdad es de que, no sé, por un lado a mí me gustan las referencias que hacen a la cuestión del Capitán América de los 40s. También claro está la cuestión de que incluso algunos de los trajes que toma el Capitán América son como referencias a, bueno, el traje que usa la propaganda es el de los cómics, ¿no? El que usaban los cómics, sobre todo en la década de los 80s. El cómic original. Exacto. Incluso cuando se pone el casco y se pone los googles y con el casco con el logo del Capitán América y todo eso, me recordó al Capitán América de los 70s, obviamente con un tono más cuarentero, ¿no? Y obviamente ya el nuevo uniforme, pues dices, no, ese sí les quedó padre con el escudo y todo, ¿no? Y creado por un por el padre de Tony Stark, Howard Stark, interpretado por Dominic Cooper, que pues se me hizo un padre ese detalle, que de pronto hasta ese actor apareciera ahora sí como que apareciera Howard Stark, el padre de Tony, tuviera relación con las historias, con las otras películas, ¿no? Lo cierto es de que, pues, la película está chida en momentos, aunque hay momentos que la trama así como que te quedas tú, ¡ay! Como que esto se repite una y otra vez, pero la verdad es que como película de guerra, de película de fantasía de guerra, está muy padre, aunque pues sí como que de pronto comparada con las otras películas de la época, sí le falla un poco, ¿no? O sea, como que sí sientes que está un poquito flojita, como, por ejemplo, comparada con Iron Man. Aunque ahí con Thor como que será su batalla, no sé, ¿ustedes qué opinan? El detalle, lo que comentamos en su tiempo cuando hicimos la reseña, creo, ¿no recuerdo? ¿Hicimos la reseña? No la hicimos todavía. ¡Ah, qué loco! Entonces estoy alucinando. El detalle es el siguiente, la película está bien como principios, como normalmente la primera película de un superhéroe que te lo tienen que plantear, cómo nace todo, cómo adquiere los poderes, algún tipo de conflicto que pudiera tener, de qué es capaz y todo. Te lo plantean bastante bien, la ambientación está muy bien hecha en los que eran los 40, 50, no sé qué época eran, las vestimentas, trajes, todo, el tipo de armas que usaban, que estaban en guerra, la Segunda Guerra Mundial, hacía clic, todo estaba bien hecho. El detalle fue que normalmente cuando es una película de superhéroes lo quieres ver pateando traseros, lo quieres ver usando su poder, y realmente nunca vimos una secuencia donde digas, sí, el Capitán América es la mera onda, como que te lo hicieron demasiado rápido. No sé si recuerdan esa secuencia donde ni siquiera hay diálogo, sino que simplemente vemos al Capitán junto con su escuadrón entrando y matando nazis y haciendo explotar cosas y todo, saltando y cuanto. Siento que lo hicieron, lo minimizaron su momento a unos cuantos minutos, cuando yo creo que pudo haber sido de las partes más importantes de la película. Aunque al final lo supieron arreglar y todo, si hay una batalla, digamos, final y hasta cierto punto épica, creo que la película se queda corta, pero en cuanto a actuación y yo creo que la historia está bien. Es que era presentar a un personaje y aparte sembrar muchas bases que en Avengers es en donde ves reflejadas. No era más. Pues realmente lo que tú dices tiene mucha razón, ¿no? La relación de Howard Stark con Howard Stark, que después se vuelve, que obviamente causaría el origen de S.H.I.E.L.D., obviamente la presencia de Hydra, que no quedó en Avengers, pero sí lo veríamos un poco más tarde en la siguiente cinta de que hablaremos de Capitán América. Y claro, pues por lo menos en el aspecto de continuidad y todo, queda muy bien. Aunque pues sí, de pronto, como dice aquí, que como que faltó más acción, o sea, sí es cierto que hay algunas secuencias que son bastante buenas, hay batallas que realmente sí te quedas picado, pero como que faltó de pronto ver un poco más de Badasser y el Capitán América, ¿no? Pero no sé, ¿hay algún otro comentario de esta película? Pues acá Desiree nos comenta que quiere un Oscar a los pectorales de Chris Evans. Bueno, sí, pues imagínense, debe ser un patado. Bueno, pues sí. Si la chica está en la academia, puedes dárselo, pero si no, pues bueno, ahí lo dejamos en discusión. Fíjate, ¿no?, que es un buen detalle que también vale la pena comentar, porque sucedió el mismo efecto con la película de Thor. Eso sí lo dije aquí, malditas drogas de estrella. Que a muchas chicas les gustó la película de Thor, yo creo que a la mayoría de las chicas les gustó, bueno, más bien les gustó Thor, no la película, sino el actor, pero bueno, entonces creo que lo mismo aplica para el Capitán América. Y ni tanto Thor, creo que fue Loki el que agradó. Sí, también, pero el chiste es que nunca he visto que las chicas les llamara tanto la atención una película de superhéroes, pero bueno que fue así. Pero, ¿qué le hacemos? Nosotros queremos que Scarlett Johansson gane un Oscar por lo que hace en el Capitán América and the Winter Soldier. ¿Qué le hacemos? Sí, ahorita haré mi comentario al respecto. Así es. Ok. Bueno, no sé si quieren comentar todo algo más de The Winter Soldier, que se les haya hecho buena, mala o algo que les... De la primera, dirás. De la primera, sí, exactamente. Okay. Perdón, de First Avenger. Pues sí, como mencioné, nada más es el precedente para acentuar al personaje y a lo que ya se iba a venir más adelante, que era ya Avengers, la culminación con los Vengadores. Sí, porque prácticamente la película te encamina directo a los Vengadores, así incluso se puede decir que es casi ya viste el Capitán América, ahora sí, prepárate, porque mayo de 2012 vienen los Avengers, viene va a pelear el Capitán América, Chris Evans, junto con Iron Man, Tony Stark, junto con el Viuda Negra, Scarlett Johansson, junto con Hulk, Mark Ruffalo, junto con Thor, Chris Hemsworth, y junto con Nick Fury, Samuel Jackson, y con el Hawkeye, Jeremy Renner, contra Loki, Tom Hiddleston. Entonces sí, ahí vimos una película que de pronto, pues sí, como mucho lo hemos dicho, Tony Stark y sus amigos contra Loki, que pues la verdad... Bueno, incluso tiene que ver con una serie que tardó un montón en hacerse, que fue esta de Agents of S.H.I.E.L.D. y la película fue del 2011. ¿Avengers no fue 2012? No, hablo del Capitán América. Sí. Hay ciertas cosas que incluso se tienen que reflejar en la serie. La serie es del 2013, la película es 2011. O sea, para que vean qué tan planeado tiene Marvel sus ondas. Sí, de hecho, pues por ejemplo... Pero eso es algo bueno. Sí, es muy claro, poco las empresas que se ponen a hacer ese tipo de linkear sus productos para dar un producto mejor, una experiencia mejor. Y te digo, al menos la película no se me hizo mala, se me hizo bien. Curioso ver a la Antorcha Humana ahora como Capitán América, que ahora tengo entendido que de acuerdo a los contratos que firmó ya no puede ser la Antorcha Humana otra vez. Y pero pues está bien, yo creo que al menos a este actor sí le queda muy bien los efectos especiales cuando era todo flaquillo y ñanguillo. Tommy Lee Jones haciendo buen trabajo y pues yo creo que es una película buena. Le faltó, para mí le hubiera puesto un poco más de acción y escudazos viejos, pero está bien. Y un poco más de protagonismo al personaje, algo así como lo que se manejó con Tony Stark, Robert Downey Jr., pero pues igual como que le hacía falta un poco más del carisma. Sí, eso fue lo que siento que le hizo falta a Chris Evans tanto en First Avenger como en Avengers, porque sí, se supone que el Capitán América es el líder y casi hasta el último te das cuenta que el Capitán América sí puede tomar liderazgo de un equipo, pero en el tramo de Avengers como que siempre es Tony Stark, que de pronto una parte de la historia es el Capitán América, por fin ya dijo qué hacer. Sí, como mencionan por ahí, Iron Man y sus amigos. Sí. Pero, de hecho, por eso no me gusta Avengers. Sí, porque está muy centrada en Iron Man. Es Iron Man 3, la verdad. No, pero el detalle de Avengers, yo también lo he comentado, es que todos tienen su momento de brillar. Obviamente es más protagónico el papel que hace Tony Stark, Iron Man. Pero siento que el Capitán América es minimizado totalmente, cuando en realidad tiene unos poderes super chidos y puede salvar el mundo él solo y lo vemos minimizado. Siento que pues así pasó a ser segundón, ay sí, salvo unos cuantos de una granadilla pedorra cuando todos están peleando contra mutantes gigantes y volando y explosiones. Entonces como que del pobre Hawkeye que... que más... casi lo, pues... explosivas y cuánta cosa. Se ve, o sea, vaya, le ponen mucha faramaya. A todos los minimizan, nada más te dejan a Iron Man y te dejan a Scarlett Johansson porque es el... pues el agrado para el público masculino. Porque si te das cuenta, incluso Hulk, ¿qué tiene ahí que te acuerdes? Pues los dos memes, Hulk, en el que golpea a Loki y en el que golpea a Iron Man, y ya. Cuando empieza la película y lo agarran, o cuando cae todo encueradillo y dice, usted era verde, es de este planeta y no sé qué. Cuando llega en la motocicletilla mugrosa y que dice, siempre estoy enojado, o sea... Te digo, cada personaje tiene su momento protagónico y está bien, pero bueno. Así es. No, pues lo cierto es de que pues entender lo que le pasa al Capitán América en Avengers sí nos sirve mucho para entender lo que pasa en The Winter Soldier, que finalmente, bueno, esta es la película que vimos este fin de semana, la cual, pues bueno, nos trae de nuevo nada cuenta Chris Evans interpretando al Capitán América, a Samuel L. Jackson interpretando a Nick Fury, a Scarlett Johansson como la Viuda Negra, a Cobb Smulders como esta Maria Hill, y si no me equivoco, pues bueno, ahí también una gran cantidad de actores. Ahí aparece Robert Redford interpretando a Alexander Pierce. Un actor veteranazo ahí en esta película. Lo cierto es de que aquí vemos que el Capitán América ya en S.H.I.E.L.D., trabajando para S.H.I.E.L.D. con un uniforme diseñado específicamente por S.H.I.E.L.D., haciendo misiones, y de pronto, pues vemos de pronto cómo se va metiendo en una intriga que pues va poniendo, que pues se va dando cuenta que no, que su mundo de blanco y negro que había tenido en los 40s, en donde él sabía quiénes eran los buenos y los malos, ha cambiado muchísimo, ¿no? Que de pronto, pues por un lado está así que dices, bueno, ¿y ahora qué investigo? ¿No? Incluso hasta en algún momento se le ve en la libretita un nombre que yo dije, wow, qué buena onda que anda investigando de eso, ¿no? Y pues, pero de todas maneras va viendo cómo ese mundo de blanco y negro en el siglo XXI es completamente distinto, hay muchos tonos de grises, y pues se va dando esta intriga que lo va poniendo ahora sí que en una situación de, ¿y ahora de quién me defiendo? ¿Y ahora en quién confío? ¿A quién defiendo? ¿A quién le pego? ¿No? Y pues aquí vemos cómo termina siendo equipo con, obviamente, con la Viuda Negra y con un nuevo personaje que se llama Falcon, que es interpretado por Anthony Mackie, si no me equivoco, el cual pues es un veterano de guerra que usa unas alas, ¡no digas! Bueno, es que se ve en el tráiler, Kike. Ahí está el póster, o sea. Sí. Lo cierto es de que, pues sí, esta historia de intriga la vamos a dejar así. A mí me gustó porque es bastante frenética el tono en que manejan la historia. Ciertamente no esperaba tanto de esta película. Sí te dejas así como que de pronto, wow, esta historia sí me está empezando, sí está teniendo un hilo interesante. No se siente lenta, o sea, yo la verdad no me aburrí, que eso es algo que a mí me preocupó cuando vi, por ejemplo, Thor 2, que en momentos sí te sentías medio aburrido. En esta película no te aburres, por el contrario, andas ahí andas diciendo, híjoles, esto se está poniendo bastante interesante, las secuencias de acción son mucho mejores que, puedo decirlo, son mucho mejores incluso que en Iron Man 3. Ahora sí que yo sí digo, me gustaron más las secuencias de acción de esta película que las de Iron Man 3, aunque claro, no llegan obviamente al nivel de Avengers, pero sí me quedo con estas secuencias, que la verdad es que están bastante buenas, las peleas que se dan con los, se puede decir con el villano principal, o sea, el mencionado Soldado de Invierno, es bastante bueno, y obviamente pues, aunque me siento que le faltó que exploraran un poquito más a este personaje, me gustó mucho la forma en que lo trataron, pero como que faltó algo. Y claro, las revelaciones que se van dando es de que quedas, ¡órale, cabrón! Eso se está poniendo muy chido, ¿no? O sea, si te quedas, la verdad es de que yo sí me voy a quedar, yo sí me quedé al principio, le voy a dar un 8, pero ya después conforme vas viendo cómo avanza la historia, dices, no, esto es de 8.5 o de 9, ¿no? Para mí, en lo particular, yo lo digo sin miedo, esta película es para mí la mejor película de la fase 2 hasta ahora, y puedo decir que hasta la tercera mejor película que he visto del universo Marvel en toda la saga. No sé, Kike, no sé si quieres comentar al respecto. Híjole, yo creo que es hasta cierto punto similar mi comentario. Realmente ver lo que esperaba esta película era solamente violencia sin sentido y muchos efectos especiales. Y me sorprendió bastante que la película tuviera una historia y una muy buena historia. O sea, realmente no está peleando nomás por nomás, sino hay algo detrás. Y deja tú, tiene sentido, güey. Y llega un momento en que dices, no manches, ¿cómo se la va a hacer el capitán? O sea, con todos sus poderes y todo lo que tú quieras, para enfrentarse a toda esa amenaza que es de cuenta que es el solo contra el mundo. Y también me preguntaba qué rayos le ponen a la vida negra. Digo, está muy guapa la chica y todo, pero ¿para qué la ponen ahí? Le va a estorbar. Y fíjate que es el complemento perfecto para la cinta. O sea, realmente tiene su razón de ser, de estar ahí. Y bueno, lo que hace Nick Fury, lo que hace el personaje este de Falcon, que también era un extra que no esperaba, y cumple. En general las escenas de acción están muy, muy bien hechas, están muy padres. El nuevo traje que le dan al Capi está bien, aunque siento que se desperdició un poquito, pero está muy padre. Todo lo que es batallas, los que son los escudazos viejos a diestra y siniestra, no hay de sobra, al contrario, yo creo que lo hubiera puesto un poquito más, pero están muy bien hechos, los movimientos que hacen, todas las que son las, todas las escenas de pelea, las acrobacias y, cuando se ponen de acuerdo para hacer las secuencias de pelea, de combates, las coreografías, exactamente, todas las coreografías están muy bien logradas, están bien pensadas, el uso del escudo no está tan, no sé, yo siento que la primera película como que no se aprovechó tan bien como aquí, y aquí se ve el típico lanzamientos que hace, cómo se defiende de muchas cosas, cómo lo utiliza de otras formas no tan ortodoxas, y realmente se disfruta la película. La escala que es que yo le pongo 9, incluso yo no soy tan fan del Capitán América, pero me entretuvo de principio a fin. La señora Kabuto no se aburrió tampoco, entonces eso ya es ganancia, porque ella no conoce nada del universo Marvel. Entonces, pues es una película que yo les recomiendo bastante, seas o no seas fanático del Capi. La acción y la historia no tienen desperdicio. Así es. Y ya mira, si eres fan, pues le vas a encontrar muchos más detalles, porque hay un montón de guiños por ahí. Muy bien, ¿quién quiere continuar? Okay. Creo que quiere hablar Omar. Híjole. Yo creo que a mi punto de vista, es la mejor película que ha sacado Marvel de superhéroes. Yo me quedo con esta, tiene lo mejor, lo que son las coreografías. El único problema en cuanto a coreografías es muchas veces los close-ups que hacen. Hay cosas que la verdad no necesitan estar ahí, y a mi punto de vista, las coreografías, las peleas ya las tienen ellos, ya le encontraron cómo hacerlas. Ahora lo que falta es cómo ir firmándolas, cómo ir tomando las tomas de cada ángulo para que no se pierdan tanto. En cuanto a la historia meramente es el Capitán América de los cómics, aquel desconfiado, aquel que va a ir por su triunfo, que es la libertad. Le va a valer si va a atacar a su propio país, si va a atacar a alguna gente que él conoce. Él primero bebe por su idea, y ya después ve a quién va a dañar. Sobre la actuación, bastante buena. Algo que sí es que tenemos a Samuel L. Jackson, tenemos a Robert Redford, pero para decir que Chris Evans estuvo a la altura de estos dos actores, que pues hay que ser sincero, son ya de mucho calibre en la industria de las películas, que este chavo ya llegue a esa altura, es bastante, bastante bueno. En cuanto a actuaciones, Black Widow, hijo, en ciertos puntos sí se lleva la película por sus formas de ser. Y algo que me encantó es que meramente el Capitán América, muchos decían, es que se quita cada rato el casco. Pues claro, el Capitán América en los cómics, también tú no lo vas a estar viendo con el casco. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todos estos personajes tendrán superpoderes y todo, pero son humanos, y es algo que diferencia a Marvel de DC. Aquí sí son humanos, y eso es mucho de los que ellos empiezan a ver, el no estar siempre llevando las máscaras, el no estar siempre con los uniformes, el cambiar mucho de sus ideales, entre otras cosas. En cuanto a lo que son escenas de acción, creo que ustedes ya lo dijeron, o sea, se lo lleva, es genial, pero sin ser exageradas al punto de Avengers. O sea, tampoco, aquí no tenemos a un super alguien que va a atacar, no, aquí son humanos, hasta ahí le dejamos, y es bastante buena. A mi punto de vista, yo le doy 9.8. Muy bien, Marco. Pues sí, igual mismo, más o menos los mismos comentarios. Está muy bien logrado el guión, te va a dejar, los va a dejar en al filo de la butaca casi casi en algunas secuencias. Las escenas de acción están bastante bien logradas, como mencionan también, muy buenas coreografías. Igual hay bastantes guiños para lo que se viene y pues, la clásica de Stan Lee que aparece ahí, que le está bastante buena también, muy bien lograda su aparición. Y no olviden quedarse al final de los créditos, que ya como es costumbre de Marvel, no, Disney, es, no es ya el costumbre. Precedente a lo que viene. Ajá. Es un aquí mandamiento. Es mandamiento, sí. Pero es mandamiento quedarte ante los créditos grandes. Ahora lo que tienen que hacer es quedarse hasta que los corran hasta del cine. Ajá. Me lleva el tren. Sí, son dos. Solo vi el segundo. Rayos. Ay, algo que empezó en Avengers Estados Unidos. Sí. Así es. Y pues sí, váyanle a dar una vuelta. No, no va a ser dinero mal gastado. Muy bien. Tengo entendido que Josué era el único que no estaba muy de acuerdo con la película. No sé si quieres comentar. Sí, mira, yo creo que voy a ser el bombardeado el día de hoy, porque la verdad yo sí tengo bastantes malos comentarios con respecto a esto. Yo fui como un neófito cualquiera, como un simple mortal a ver la película, porque yo de cómics no sé absolutamente nada. Y eso yo creo que hace una gran diferencia entre cómo ves esta película. Yo iba un poco cansado y dije, no, la voy a ir a ver y me voy a despabilar y me voy a emocionar y todo. Y la verdad es de que hubo tantas, se centró tanto en el diálogo y en ciertos aspectos muy, muy cuidados de la historia, que se perdió como esa escena de acción o esa figura de acción que podría reflejar el Capitán América. Creo que hay cosas muy chafas dentro de, creo que no voy a decir más, pero lo que realmente sale ¿cómo decirlo para que no sea spoiler? Lo que le pasa a Fury es bastante chafa, se me hizo bastante chafa. Y no es chafa, es predecible, güey. No, es chafa. Se veía venir, claro que se veía venir. Chafísima. En tu vida has visto un producto de Marvel, ¿verdad? ¿Qué acaso no has visto Agentes de S.H.I.E.L.D.? De hecho, si ves Agentes de S.H.I.E.L.D. es Dragon Ball. Oye, ¿qué nadie le sabe pegar a las patas al Capitán América? Todos le disparan al escudo, es un mendigo mono como de dos. Ay, sí. ¿Qué nadie puede comprar mucha? Bonita y matada. Estar Superman, que una vez por todas. Oye, estás hablando de criptonita a balas, oye, tiene que tener una Batman. Porque fregados no la tienen a Batman. Creo que esas son cuestiones ya más de burla. O la boca robó. Creo que las escenas de acción, como dicen todos, creo que estamos totalmente de acuerdo. Esos trancados que se echan son impresionantes, hasta a mí me dolieron. Pero salvo de ciertas escenas en donde a mí, en lo personal, me gustaron esas escenas de acción, a mí me pasó la película como de filo, no le entendía gran parte de la película, se me hizo en ese aspecto como que demasiado complicada, por eso les digo que es más como para fans realmente de los cómics. Y bueno, yo en lo personal, a mí no me gustó. Muy bien. Aunque me digan fan, DC. DC fanboy. No, yo creo que tu opinión es válida, ¿no? Realmente, pues, mira, no todo mundo, así que todo mundo le va a la feria como le toca, y pues a ti no te gustó, por ejemplo, pues lo entiendo, ¿no? No todo mundo le va a gustar una película, ¿no? Así como a nosotros que somos un poco más fanboys de Marvel, pues sí, estamos así que sí, la quiero volver a ver y todo esto, ¿no? Incluso Omar Díaz la ha visto 5 veces. Sí. ¡Oh, ese Omar pudiente! Así es. Estás mal, Josué, algo está mal contigo ahí, no, algo no estás bien, güey, ve al doctor. ¿Cómo que no te gustó el Capitán América? Mira, el antecut le explica lo siguiente, el escudo atrae las balas, güey, y el chiste es aprender las estrellas. Yo fui a ver 3 veces a Iron Man. ¿Hola? Yo fui a ver 3 veces a Iron Man, pero el Capitán América, no, creo que no. Bueno, Iron Man 3. Pero no el lo único que no me gustó. No, eso sí es un problema. Mira, lo único que no me gustó y no tiene nada que ver con la película es el peinado de la Scarlett Johansson. Como que no, no se me hizo tan guapa, pero. ¡Qué gorda! Se ve que no. Pero su... ¿Quién se fija en el peinado? Yo. Bueno, bueno, se tuvo que fijar en el peinado, iba la señora Caputo con él, así que no se han empezado, muchachos. Bueno, Ulises, pues no sé, ¿tengas algún comentario rápido? La verdad sí, de hecho te iba a pedir la palabra. Mira, yo concuerdo con los comentarios de todos los que les gustó, pero sí quiero resaltar que para los que les gustan los cómics y más o menos conocen algunos personajes, me gustó mucho lo que hicieron con ellos. Por ejemplo, Arnim Zola, que es como quien medio desconocido, se me hizo muy, muy interesante cómo lo retrataron en la película, que de hecho había salido desde la primera, pero pasa un poco desapercibido. Lo que hacen con Falcon también, porque la verdad es ridículo este personaje con su trajecito blanco y rojo en el cómic. Y bueno, la muy interesante la escena después de los créditos. Y pues me gustó mucho, yo también le pongo un 9.5 porque sí me divertí. No me esperaba tanto porque la 1, aunque me gustó, sí se me hizo medio aburrida. Pero esta, no, otra cosa, nada que ver con las películas de Iron Man, que sí, no me gustan para nada. Muy bien, bueno, ya para cerrar este tema voy a dar un comentario que nos mandó uno de nuestros nuestros seguidores, el buen Maluz. Nos comenta, así rápido, dice: Trapsam, en las pelis a veces recurren a dos que tres chistoretes y lo digo en tono despectivo. Nolan incluyó, no creo que voluntariamente, eso en Batman. ¿No te has hartado de que Marvel es chiste tras chiste? En el Capitán América como que no los elaboran bien, como ver al Capi correr más rápido que los demás para que el remate sea: hago lo mismo que él, solo que más lento. ¿Estoy amargado o Marvel ya hace efectos especiales y chistes chafas? Me pasó tras ver la película y después de ver Capitán América no se puede evitar hacer comparaciones. Podemos que algún día puedas ver, puedas ver que esto es, bueno, ahí comenta que algunas veces, pues, algo interesante es que pone en evidencia cómo a veces los grandes estudios tratan a su audiencia con comedia fácil, no sé si como subía en la calidad de la comedia, nosotros tontos no entenderíamos la peli. Te doy mi opinión porque aquí puede perder el cine más del rato. En fin, Marvel ya me hartó, historia simple, acción mal filmada, chistes simplones, tecnología que se sacan de la manga, en fin, saludos. Pues básicamente fue lo que comentó este amigo Amalus, un saludo. Mira, está bien su opinión, pero algo que sí tenemos que mencionar es que eso es lo que más vende actualmente. Marvel, y al ser tanto Disney, también se van a dedicar mucho a eso. Aquí con esta película nos demostraron otra cosa, con Thor 2 también están cambiando mucho. ¿Quieres ver una película que es puro acción, entre comillas, y chistes tontos? Y perdón porque soy muy fan de ese personaje, muy fan de DC, pero ve a ver Green Lantern, ¿qué es eso? Sí, ahí sí exageraron gachamente. Pero bueno, vamos a cerrar así con esto la opinión. Vamos a dar rápido los estrenos de esta semana. Veanla, veanla, Escudazos Viejos, ya. Así es. No la vean. Hay que, tienen que verla para que ustedes tengan su... Mejor véanla y digan y denos su propia opinión aquí a través de los diferentes medios. Igual coméntenlo aquí en el podcast o en el artículo que hicimos de Capitán América. Pero bueno, los estrenos rápidamente. Tenemos 4 películas el próximo fin de semana. Una es Divergente, esta película basada en una novela juvenil, la cual pues habla de una chava que, pues ahí, en un futuro pues apocalíptico, la cual dividen a la sociedad en diferentes actitudes que se forman, que las cuales forman facciones. Cuando una chava tiene diferentes actitudes, se vuelve una divergente, lo cual la hace muy peligrosa para la sociedad utópica de la época, ¿no? Por otro lado, tenemos Ilusión Nacional, documental basado en la selección nacional, dirigido por Olayo Rubio, y que seguramente vamos a decirles la próxima semana qué pasó, Layo. Pero... También tenemos una película mexicana que se llama Los Insólitos Peces Gato, que habla del encuentro de dos mujeres que están enfermas y cómo esta relación de pronto cambia sus vidas. Y finalmente, el drama independiente Dios No Está Muerto, la cual habla de un joven que decide defender su fe cuando escucha que su maestro de filosofía afirma que Dios ha muerto. Entonces es una historia de ahí entre los que tienen fe y aquellos que no creen en que exista Dios. Bueno, ateos, run to the scene. Muy bien, pues vamos a despedir el programa. Pues ahí les agradecemos a todos ustedes que nos hayan escuchado. Y bueno, hay un comentario rápido, muchachos, ya para despedirse. Primero que nada, aquí el buen Josué, para que te despides de tu público. Banda, muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo ya ven que estoy en contra del sistema. Aquí todo mundo troleándome y abusando de mi comentario. Pero no me importa, aquí sigo, aquí sigo. Se cuidan y nos vemos en el cine. Así es. Bueno, también nos despedimos del buen Omar. Gracias a todos por habernos escuchado. Ya ven que José me quiere robar el personaje del hipster al que no le gusta nada. Vayan a ver el Capitán América, está genial, y pásenla de película. Así es, gracias. Y también tenemos al buen Submarco. Sí, qué bueno que nos acompañaron en este Cinemas. Pues ya saben, los medios de contacto, comunicación. Y pues no dejen de seguir la página de Recep MX, que tenemos cada día nuevas actualizaciones en entretenimiento, videojuegos y cine. Pues ya saben, a mí me encuentran en subiendo algunas notas en la página de Reset y en Twitter en @submarco-76. Qué bueno que estuvieron aquí, pues compartan el recalentado después. Así es. Y también ahí el buen Ulises Cortés. Buenas noches, Rosa. Espero que se la pasen bien esta semana y vean muchas películas. Nos vemos la próxima. Sale, y finalmente nuestro buen amigo Quique Cabuto. Pues gracias a toda la bandita recetera que estuvo por aquí. Siguen escuchando los podcasts de Reset y pues ahí estamos en contacto. Saludos a todos y vean el Capi. Y pues muchas gracias, Quique. Ojalá pues nos vuelvas a acompañar muy pronto. Eso esperamos nosotros también. Los extraño mucho y los quiero a todos. Sale, vale. Y bueno, pues nos despedimos de los sobrevivientes de este programa. Pues bueno, ahí nos despedimos de Bebé Reconer, Bitkick, de Siri, Dios Dinero, Futuro Hello, Goku, Quique Cabuto, Lencho Moreno, Miclante Cutli, Monkey03, Omar Díaz, ese Submarco y Starscream. Bueno, pues ahí a todos, muchísimas gracias por habernos escuchado. Y pues bueno, mi nombre es Juan Carlos Barbosa, Trapsam. Esto fue el Cinemas número 87. Y pues que pasen, y bueno, ahí recordarles nuestros medios de contacto. En Facebook es reset.tv, en Twitter es @resetmx y en Google es resetmx. Que pasen una semana de película. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.